Llegó el día 17 a Pyongyang la delegación de la agencia noticiera Prensa Latina de Cuba, encabezada por su presidente Luis Enrique González Acosta.